Arrancamos, esto es Mirada Deportiva con Denise Bernal. Hola, ¿qué tal amigos de Radio TV Croc? Bienvenidos una vez más a este lunes de Mirada Deportiva. Una tarde llena de información, llena de frío también. Espero que estén empezando una semana de la mejor manera. Yo soy Denise Bernal y en este programa de Mirada Deportiva vamos a tener información del todo lo que pasó en la jornada 4 de la apertura 2016 del torneo mexicano. También todo lo que está pasando en Río de Janeiro con nuestros mexicanos y pues con todos los atletas en general. Bienvenidos, los invito a que se queden en Mirada Deportiva y comenzamos. La Máquina perdió frente al equipo de Tijuana y sigue sin ganar en el azul. Cruz Azul no pudo terminar con la maldición que lo aqueja en casa, pues la Máquina continúa sin ganar en su territorio al caer este sábado 2-1 contra Xolos. El equipo visitante arrancó dominando el partido, no dejaba que los de casa tomaran el balón para nada. Sin embargo, los intentos de gol que tenían se iban por un costado de la portería. Fue hasta el minuto 32 que consiguieron el primer tanto del partido cuando Áviles Hurtado recibió el balón en el área y remató con una fabulosa tijera. La escuadra comandada por Miguel Herrera hizo del Estadio Azul su territorio y lo concretó al minuto 71 con un disparo fuera del área de Dairon Moreno que terminó metiéndose en la portería local. Cruz Azul fue tomando el control del balón y consiguieron acortar distancia en el marcador al minuto 89, aunque recibieron un poco de ayuda, pues Juan Carlos Valenzuela empujó el balón a su portería haciendo un autogol. Al término del encuentro, el director Tomás Boy habló sobre el rendimiento de sus dirigidos. No alcanza para ganar partidos, no alcanza, quiere decir que nos está faltando algo. Entonces, hay cierta justicia porque no estamos haciendo las cosas en tiempo. Me preocupa bastante, un equipo que tiene que quiere aspirar a todo, necesita hacerse fuerte en casa. Y en casa no estamos dando los partidos. Bueno, el día de Pumas jugamos un gran partido, hoy no lo hicimos tan bien. Me pone mal que mi equipo juegue bien y no produce lo que debería hacer en el marcador. Esto es importante, de resultados, sí, así vivimos, es la ley de la vida. También opinó sobre las muestras de disconformidad que dio la afición cementera en el Estadio Azul. No pedir nada a la gente, porque la gente tiene el derecho, tiene muchos años esperando cosas, tiene muchas semanas esperando ilusionarse, tiene muchas cosas. La gente siempre tiene razón. Las Águilas revirtieron una desventaja de 2 goles y triunfaron en el Puerto Veracruzano. América se bañó de gloria este sábado al venir de atrás y conseguir la victoria a domicilio 4-2 ante Veracruz en el estadio Luis Pirata Fuente. El partido empezó de la peor manera para los azul crema cuando Adrián Luna evadió a Muñoz y definió en forma excelsa para dar la ventaja a los escualos. Al minuto 38, Frush entró al área y marcó el segundo tanto para los locales, desatando la locura en el Luis Pirata Fuente. Sin embargo, un error de Gallace dio vida al conjunto americanista antes del descanso. El error fue aprovechado por Silvio Romero para acercar al club de Cuapa. En la segunda parte, Romero obtuvo su doblete al recortar a un rival dentro del área y definir con maestría. Sobre la recta final, Renato Ibarra se internó en el área y disparó de manera cruzada para cristalizar la remontada americanista. El tiempo de compensación, Quintero puso la cerecita en el pastel con el cuarto gol y redondeó una meritoria victoria de los visitantes. Ignacio Abris en conferencia de prensa sentenció que cumplió el compromiso de tener al equipo peleando los primeros puestos y ganando de 3 en 3 en cada partido. Creo que está ahí, enfrente tiene un muy buen equipo que juega muy bien al fútbol. A través de ganaron segunda jugada, nos hace los dos goles y eso nos complicó demasiado. Después, bueno, imagínate con un hombre menos, pues si se, digo, de alguna otra forma, puedes pensar que puedes perder este partido, pero yo creo que casi al final del primer tiempo el gol de Silvio nos mete a la pelea. Y bueno, platicamos en el vestuario que si realmente queríamos ganar, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que también ayudó mucho a que casi empezamos un tiempo, hacemos el 2-2. Ese tipo de cuestiones. Yo creo que ambos equipos nos vimos perjudicados por las expulsiones y después fuera un partido de repente volvió de ida y vuelta y nosotros creo que en ese aspecto fuimos contundentes. Aficionados de Veracruz y América se enfrascan en dura trifulca. El duelo caliente en el puerto de Veracruz y con aquel refrán que dice después de la tormenta viene la calma, no pregonó en el territorio veracruzano, donde las aficiones de América y los tiburones tuvieron un encontronazo fuera del estadio Luis Pirata Fuente. Los hechos ocurrieron previo al encuentro que cambió de un día para otro por la tormenta tropical Earl, que se presentó en el puerto. La barra de Veracruz estaba donde se ubicaba habitualmente, mientras que los aficionados de las Águilas se dirigían hacia la entrada correspondiente. Estos últimos no fueron dirigidos correctamente por las autoridades y se encontraron ambas aficiones. Fue ahí cuando los golpes comenzaron y ambas porras se aventaban cualquier objeto que encontraban en el suelo. El rebaño sigue sin poder levantar en el Apertura 2016 e iguala 0-0 contra los Gallos Blancos. Al Guadalajara ya se le olvidó cómo hacer goles. Tras el tanto en la jornada 1 contra Monterrey, las Chivas no han vuelto a sacudir las redes y empataron 0-0 en duelo frente al Querétaro de esta ya cuarta fecha de la Apertura 2016. El conjunto de Matías Almeida recibió a unos Gallos Embalados que se mantienen invictos en el torneo y exhiben una gran idea futbolística, aunque fueron bien anulados por los rojiblancos y salieron con un empate del Estadio Chivas. Por otro lado, el director técnico del rebaño, Matías Almeida, manifestó que tras la semana en la que recibieron 3 goleadas, el equipo por fin levantó su nivel, comentó el timonel en conferencia de prensa después del partido contra Gallos. Del entrenador de Querétaro. Con respecto al partido, creo que hubo un equipo que propuso, que intentó, que fue a buscar el resultado y otro que especuló a jugar alguna pelota larga. Chivas tuvo la posesión del balón, muchas veces demasiado apresurado, pero sí, el primer tiempo creo que la figura del partido fue el portero de ellos y eso está marcando, está dando una respuesta a lo que fue el juego. Si bien no pudimos romper esas líneas de 2 líneas de 4 que esperaban para meter algún pase filtrado, creo que fueron 1-2, pero sí tuvimos chance de abrir el marcador. Después creo que, sobre todo el segundo tiempo, creo que el rival llegó una vez, dos veces, y bueno, un rescato que no nos convirtieron, a pesar de que veníamos de una semana muy complicada y que seguimos en la búsqueda de seguir mejorando. Necaxa no sostiene el triunfo y Pumas conserva su invicto. Así es, señores, Necaxa igualó 2-2 frente a Pumas en el Estadio Victoria de Aguascalientes y volvió a convertir un gol en Primera División luego de 3 jornadas en la que no había podido anotar. En la primera etapa, los Rayados se pusieron en ventaja gracias a un exquisito tiro penalti ejecutado por el chileno Edson Puch, que definió a los minutos 27 de juego. 10 minutos más tarde, los universitarios alcanzaron la igualdad transitoria por intermedio de un cabezazo que pudo conectar Lalo Herrera entre los centrales necaxistas. tras un centro preciso de Marcelo Alatorre. En el complemento, a los 4 minutos de reiniciado el juego, los Rayados pasaron al frente nuevamente con una jugada a balón parado. Javier Báez envió un centro frontal al área visitante y el defensor Marcos González golpeó el balón con el parietal izquierdo para mandarlo a la red y hacer inútil la estirada de Picolín Palacios. Al minuto 85, cuando los de Aguascalientes parecían asegurarse los primeros 3 puntos de la apertura 2016, Pablo Barrera conectó una volea de derecha dentro del área, luego de recibir un trazo largo enviado por Fidel Martínez. Marcelo Barovero voló sobre su derecha, pero la pelota se filtró sobre el poste derecho del portero local. De esta manera, Necaxa anotó por primera vez desde su regreso a la máxima división del fútbol mexicano, pero no le alcanzó para terminar con el invicto de los dirigidos por Paco Palencia. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver. Si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Ya estamos de vuelta en Mirada Deportiva y lo que acabamos de escuchar es Enrique Iglesias con Marco Antonio Solís y su canción Del Perdedor, que ahora Enrique Iglesias nos va a estar acompañando en estos bloques de Mirada Deportiva. Y pues damos paso a todo lo que ha ocurrido con los mexicanos en Río de Janeiro 2016. Los deportistas mexicanos vivieron su primer día en esta justa veraniega, sin embargo, pocos atletas dieron alegrías a los fanáticos nacionales, mientras que en otras disciplinas no se obtuvieron buenos resultados. Luis Lemus, el ciclista mexicano, tuvo una mala actuación en el debut de esta disciplina en los Juegos Olímpicos, pues Lemus no logró ni cruzar la meta, aun cuando la competencia ya había llegado a su final. Daniel Corral en gimnasia llegó como una de las grandes esperanzas de México en Río 2016. Sin embargo, en caballo con arzones terminó quedando fuera de la final. De la misma manera lo hizo en barras paralelas, terminando en el puesto número 20. Alejandra Terán no logró darle una alegría a México usando la espada, pues quedó eliminada tras perder en la primera ronda frente a la japonesa Nozomi Sato. El esgrimista azteca Daniel Gómez tuvo un comienzo parejo ante el italiano, que ya en la primera parte del duelo en florete individual empataban 3-3, pero esto no le permitió pasar a la siguiente ronda. Gorreti Sumaya en tiro con rifle de aire de 10 metros no tuvo una buena participación y apenas en la ronda preliminar la mexicana terminó fuera, dejando atrás su sueño olímpico. Juan Carlos Cabrera y Kenia Lechuga en remo no lograron pasar la primer manga en la posición número 2 en un buen resultado, avanzando a los cuartos de final de la especialidad. De la misma manera lo hizo Kenia Lechuga, quien buscará alcanzar las semifinales de la disciplina. Joselito Vázquez y Lindolfo Delgado en boxeo lograron avanzar a los octavos de final en dicha disciplina. Después de que venciera Joselito Vázquez al argentino Leandro Blanc, y por su parte Lindolfo Delgado quedó eliminado al perder por decisión unánime frente al italiano Carmine Tomazone. Por lo tanto, Edna Carrillo en judo, apenas de haber tenido un buen arranque, la judoka mexicana quedó eliminada en los octavos de final y se despidió de los Juegos Olímpicos Río 2016. Santiago González y Miguel Reyes en tenis los tuvieron una buena participación al vencer a los británicos en la primera ronda del deporte blanco. Ahora los mexicanos buscarán su pase a los cuartos de final en Río 2016. Por lo tanto, Yadira Silva y Marcos Madrid en tenis de mesa, ambos deportistas terminaron eliminados al caer en la segunda ronda frente a sus rivales eslovacos. Silva sucumbió frente a Bárbara Balasova, mientras que Madrid lo hizo con Yang Wang. El combinado azteca le dio la vuelta al marcador y derrotó 5-1 a Fiji para cosechar sus 4 unidades del grupo C. Después de un arranque complicado para la selección mexicana sub-23, donde se comenzó abajo en el marcador desde el minuto 11 por anotación de Roy Krishan y con un error en la salida de Alfredo Talavera, el equipo nacional no bajó la intensidad y la lluvia de goles llegó hasta la segunda parte. Necesitaron solo 3 minutos de la parte complementaria para que Eric Gutiérrez, con disparo de media distancia, emparejara las acciones en el partido y tuviera su primera anotación del encuentro. Su doblete llegó al minuto 75 con un encantador disparo que pegó en el poste y se fue al fondo de la red. Dos minutos después, el jugador marcó su triplete tras llegar de manera eficiente al área chica y tras un excelente pase solo empujó el balón a la portería. Ya con lo anímico en lo alto, cayó el cuarto tanto de los pies del zaguero Carlos Salcedo. Para el minuto 73, Gutiérrez dio muestra de su excelente calidad individual y marcó el 5-1. Lanzó el balón por encima del guardameta y generó una bonita estampa futbolera. Con esta victoria, el conjunto mexicano se colocó en la punta del grupo C con 4 unidades. Al término del encuentro, el técnico de la selección olímpica, Raúl Gutiérrez, afirmó que el equipo pagó el precio de no estar conectados al inicio del encuentro frente al combinado de Fiji. No, digo, ahorita realmente es simplemente un tema de tranquilidad, de ir retomando las cosas de las que tenemos que mejorar y pues contra un rival que creemos que era muy débil, obviamente 5 goles te saben a poco, ¿no? Pero yo creo que lo que más molesto me tiene, bueno, es el primer tiempo, ¿no? Que no logramos conectar, que no logramos establecer ese dominio que este equipo puede tener, ¿no? Yo creo que esa parte es la que simplemente hay que retomar, como lo hicieron en el segundo tiempo, y prepararnos ya para Corea. No, es que, o sea, yo creo que es una circunstancia que no solamente pasa en México. O sea, esto se da a nivel mundial, o sea, simplemente ve la gente como se empezó a corear a Fiji y todo, ¿no? Entonces, yo creo que es una circunstancia de análisis profundo que no solamente es de los mexicanos, pasa en todos lados y lo mejor de esto que es en el fútbol, ¿no? Y el fútbol siempre nos recuerda que no hay nada seguro, que no hay nada escrito y hay que hacer lo que tienes que hacer para ganar los partidos. Sobre las lesiones de Oribe Peralta, Montes y Pizarro que podrían ser bajas para el próximo juego, esto fue lo que comentó. Pues Pizarro tiene un esguince de segundo grado que hay que pues, ver cómo evoluciona. Montes tiene ahí un poquito cargado el aductor, Oribe por ahí tiene un buen golpe en la nariz que hay que se le va a revisar y todo para evitar cualquier tipo de circunstancia y pues en general eso. El equipo de Mexicanas en tiro con arco se quedó muy cerca de conseguir su pase a semifinales al caer contra China Taipei. El equipo femenil de tiro con arco, integrado por Aida Román, Gabriela Vallardo y Alejandra Valencia, cayó en los cuartos de final de la disciplina y la afición azteca no dejó de lado algunos errores. A pesar de la reñida competencia entre ambos equipos, las mexicanas no supieron defender los dos primeros sets que lograron ganar. De esta forma, Ya Ting Tan, Xin Xialing y Chien Ying consiguieron el empate al conquistar los últimos dos sets. La competencia terminó con un desempate de 1-1 en donde las mexicanas perdieron por un punto. La arquera Romana Arroyo no tuvo buenas puntuaciones en la competencia, que desafortunadamente terminaron con firmar la derrota y eliminación del equipo mexicano de los Juegos Olímpicos. A China Taipei le vino muy bien porque cuando ella estaba tirando, ellas estaban tirando, no les tocaba nada de viento y cuando nosotros estábamos tirando nos tocó todo el viento, pero bueno, así es el tiro con arco. Sí, de hecho fue una racha donde nos pegó muy fuerte a nosotras y a China Taipei les pegó muy bien, así que bueno, de modo, así es esto. Alejandra Valencia coincidió con Aida en que el viento fue un factor poco favorable para el equipo mexicano. Así es esto. Bueno, en la final, o sea, no fue buen puntuaje por el aire, ¿no? Y así, pero sí yo me sentí bien con la forma. Ahorita todavía me siento pues, con confianza de que lo hice bien, porque realmente lo hice bien y ya pues para seguir el individual. Sí, ya sabemos pues, que es lo que nos tocó también en la clasificación, ¿no? Los hombres en la mañana súper tranquilos, sin nada, igual que nosotros hoy, ¿no? Tranquilos, sin nada, pero ya ahorita en la tarde es cuando empieza pues, las ráfagas y los pequeños así remolinos que hay. El equipo mexicano de voleibol de sala perdió 3-1 en su partido debut en Río 2016. Luego de varios años de ausencia en el voleibol de sala, el equipo mexicano de la disciplina regresó a unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, el debut no fue el esperado, debido a que cayeron contra Brasil, uno de los favoritos al oro, por 3-1. Al ganar el primer set, todo parecía favorecer al equipo mexicano de voleibol. Sin embargo, Brasil supo remontar ganando 3 de 5 sets. El partido finalizó en el cuarto set y México fue derrotado. Los mexicanos se enfrentarán a Francia el 9 de agosto a las 11:35 de la mañana. México vence a Italia en su debut en voleibol de playa. Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen tuvieron una gran presentación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al vencer por 2 sets a la dupla de italianos Paolo Nicolai y Daniel Lupu. Los deportistas aztecas vinieron de menos a más y dieron una gran exposición en su debut en las arenas de Copacabana. El primer set se lo llevaron los italianos al imponerse 21 puntos sobre 14, pero en el segundo set, Ontiveros y Virgen consiguieron igualar el marcador. Todo se definiría en el último set y transcurridos 15 minutos de juego, México logró imponerse 15-11. México es parte del grupo C de voleibol de playa, el cual también lo integra Estados Unidos, Túnez e Italia. Escuchemos las declaraciones de Juan Virgen al término del encuentro. Ahí los servicios empezaron a funcionar, creo que por ahí fue la clave para sacar el partido. Sí, claro, el siguiente encuentro es contra el equipo de Estados Unidos, un equipo también muy muy fuerte. Y pues nada, como dices, también este encuentro fue muy muy importante para seguir avanzando. Y nada, con el entrenador ahora viene a preparar lo que viene para el día 9 y el día 11, que es Estados Unidos y Túnez. Si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. sin ti y tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Y hacer el intento. No quiero vivir así. N.I.C.K. Nicky Jam. Enrique Iglesias. Haciendo historia. Saga White Black. Acabamos de escuchar a Enrique Iglesias con la canción El Perdón de Nicky Jam. Y pues vámonos con lo demás que está ocurriendo en Río de Janeiro 2016. Se dio el primer récord olímpico y mundial en Río de Janeiro y fue para el arquero surcoreano Kim Hoo-jin. Se alzó con la victoria en la ronda previa de calificación de tiro con arco y batió por un punto las anteriores plusmarcas olímpicas y mundial. El tirador asiático sumó 700 puntos en las 12 rondas de 6 lanzamientos de las que se compuso la tirada de calificación, que sirvió para definir los cuadros de la competencia individual y por equipos. La historia marca que Woo-jin se compuso de 2 rondas perfectas de 60 puntos, 4 de 59, 3 de 58, 2 de 57 y apenas 1 de 56. Primer medalla de oro olímpica. Virginia Thrasher, tiradora estadounidense, tuvo el honor de ganar el primer oro en Río de Janeiro 2016 con 208 puntos, nuevo récord olímpico de una final. Superó a 2 de las grandes favoritas de Río, las chinas Du Lin, que fue plata, y Yi Shilin, que fue bronce, que defendían el título. La primer lesión de las Olimpiadas fue para Samir Aitzai, un gimnasta que representó a Francia en este Río 2016. No pudo lograr el sueño anhelado de la presea dorada. El deportista sufrió una terrible lesión en su pierna, la cual finalmente quedó fracturada. Samir Aitzai, de 26 años, saltó al taburete y a la hora de realizar la recepción final, su pierna izquierda padeció una fractura total. El gimnasta, al ver la gravedad de su lesión, se tomó el rostro sin emitir grito de dolor alguno. El dolor más fuerte fue quedar sin podio en Río 2016. Paula Pareto hizo historia en Río y Argentina tiene su primer oro. La judoka argentina Paula Pareto, vigente campeona del mundo en la categoría de 48 kilos, ha logrado la medalla de oro al imponerse en la final de los Juegos Olímpicos Río 2016 a la coreana Bokeyon Jeon, con la que da el primer oro de la competencia a su país. Paula Peque Pareto, quien fue bronce en Pekín 2008, logra su gran objetivo y además se convierte en la primera argentina que es campeona en la historia olímpica en un deporte individual. Yudoka Kelmindi le da primer oro a Kosovo en su historia. La judoka Maglinda Kelmendi entregó a Kosovo su primer medalla de oro en unos Juegos Olímpicos al derrotar en la final de la categoría de menos 52 kilogramos a la italiana Odette Giuffrida. La victoria de Kelmendi la convierte además en el país número 100 en obtener una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Portugal vence a Honduras y califica a cuartos de final. Con muchos espectadores aún en busca de su asiento en el Estadio Olímpico de Río, Albert Ellis puso pronto en ventaja a Honduras,

Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.